y gratuita, la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, pues les agradece su solidaridad y que no dejen de seguir luchando como organizaciones sociales, porque queremos mejorar la situación educativa, mejorar las condiciones de cada una de nuestras escuelas. Queremos que se dé solución a nuestros pliegos petitorios de todas las normales rurales. Queremos que no se nos quite la matrícula como lo ha venido haciendo gobernador tras gobernador. Queremos que nos dejen en paz, que nos dejen vivir, que nos dejen estudiar y que dejen de llamarnos guerrilleros, revoltosos y demás cosas, vándalos. Queremos que nos dejen estudiar, que la policía federal, que la policía ministerial y los militares pues se dediquen a su verdadero trabajo y no anden reprimiendo a unos compañeros estudiantes, porque no somos ningunos delincuentes, no somos terroristas, no somos rateros, no somos ninguna gente de ese tipo. Somos estudiantes y solo lo que exigimos es una educación para todos, para el pueblo, para el beneficio del pueblo, porque somos del pueblo. Decía Lucio Cabañas, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Un egresado de la normal rural de Ayotzinapa. Es por eso que se han manifestado los medios de comunicación y algunos personajes, pues que somos nidos de guerrilleros, de vándalos, cuando, pues, pura mentira. Nosotros queremos que nos dejen en paz, que nos dejen estudiar, porque las normales rurales es nuestra única salida y nuestra única esperanza de seguir nuestros estudios. Las organizaciones sociales que han padecido, que han sufrido de las represiones y de las muertes de algunos de sus compañeros, pues lo entienden claro y nos manifestamos el día de hoy porque no estamos de acuerdo por el asesinato de los compañeros, en donde solamente exigíamos la audiencia con el gobernador del estado de Guerrero y la Secretaría de Educación Pública. Él afirma que siempre con los compañeros de la normal de Ayotzinapa siempre se tenía una buena relación, una buena comunicación, cuando siempre se negó al diálogo desde las audiencias pasadas, que canceló también y no pudimos encontrar al gobernador. Nosotros tomamos la acción porque no había de otra manera, porque nuestra escuela estaba en peligro de perderse, porque es en estos meses cuando se firma la minuta de acuerdo, se firma que va a haber nuevo ingreso para el ciclo escolar 2012-2013, lo cual se nos reprime y se nos mata a los compañeros, hay bastantes heridos de bala en los pies, en las manos, en donde quiera hay un compañero que posiblemente pues no alcance a sobrevivir porque recibió un impacto de bala en el estómago. Vean qué tipo de policía, vean qué tipo de gobierno, vean qué injusticias se cometen en el país de México cuando nosotros solamente pues somos estudiantes. Si hacemos nuestras actividades es porque no nos llega recurso económico, es porque tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades académicas, tenemos demandas políticas, porque hasta órdenes de aprehensión hay por parte de los estudiantes normalistas de las normales rurales. Las normales rurales exigen justicia, las 16 normales conformadas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, desde el Quinto Sonora hasta el Chacán Campeche, se solidarizan y como siempre ha existido esa hermandad todavía, entonces se exigen justicia para los compañeros, porque los medios de comunicación y la Procuraduría de Justicia afirma que los compañeros pues iban armados cuando solamente nosotros tenemos ideas, solamente nuestras armas son las ideas y la defensa pues de la educación pública. Entonces nosotros repudiamos a las políticas neoliberales y capitalistas. ¡La fe subvive! ¡La lucha sigue! ¡La fe subvive! ¡La lucha sigue! ¡La fe subvive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La FEXUM vive, vive, vive!